abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu día. O en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Vienen desde Rosario, República Argentina. Buenas noches, acá empieza La Murgoga. Buenas noches, Wanda. Buenas noches, tardes, noches, buenas en realidad. Noches. Acá el Nene Villalba, a la espera de Tavo Fuentes, que ya llega. Lo que van a escuchar ahora es la prueba de admisión para el Carnaval 2013 de la Murga La Cotorra. Habíamos hablado vez pasada con Fernando Lingiardi, uno de los responsables de la Murga. Así que esto es un pedacito de su prueba de admisión. Rosario, República Argentina. La dirección responsable y escénica de Manuel Castro. Vienen a participar en la categoría Murga buscando un lugar en el próximo carnaval. Señoras, señores, canta La Cotorra. Salto al vacío no significa caer. Lo que escuchábamos era la prueba de admisión que dio la murga rosarina, la murga argentina, de estilo uruguaya, La Cotorra. Hablábamos vez pasada con Fernando Lingiardi, decía, responsable, uno de los responsables, productor, cantante, letrista de la murga. Desgraciadamente, la murga La Cotorra no pasó la prueba de admisión. Y es una pena, porque si escucharon la edición pasada de La Murgoga, o si siguen a La Cotorra, la verdad es que habían mejorado un montón de cosas, se habían superado a sí mismos en esta nueva prueba de admisión, pero bueno, cosas que pasan en una prueba de admisión. En el carnaval pasado, nos contaba Fernando, hubo lugar para 15 murgas nuevas, 15 murgas que se presentaron en la prueba, y que tuvieron la oportunidad de participar del Teatro de Verano. Este año había lugar solo para 7 murgas, y sabían los chicos de Rosario que iba a ser bien difícil. Tal vez esta sea la oportunidad para que empecemos a pensar un encuentro de murgas, si quieren de estilo uruguayo, murga de escenario, en la Argentina. Ojalá algún municipio, algún intendente, algún gobernador se dé cuenta de que puede ser un interesante evento convocante la posibilidad de hacer un encuentro de murgas de estilo uruguayo. Seguimos escuchando, bueno, ahora viene una presentación, siguiendo nuestro esquema, el esquema de las murgas, una presentación, la presentación de la murga La Soberana, que corresponde al año 1971. Hoy vamos a hablar de esa murga y especialmente vamos a escuchar la voz de Pepe Alanís, Pepe Veneno, quien fuera su letrista y su mentor. Esta es la presentación entonces de la murga La Soberana. Tan ansiada felicidad, que el hombre frente al mundo nada logramos con esperar. La historia no reclama, llegó la hora de echarse a andar. Una nueva aurora nos avisora la primavera de la igualdad, un advenimiento de calor humano y un clamor mundano nos nivelará. Compañeros, compañeros y compañeras, qué suerte imaginarlos a todos en esta maravillosa y multitudinaria asamblea de tantos compañeros y compañeras que vinieron desde todos los lugares. A la perinola no hay nadie, estoy solo, compañero. No pasa nada, seguimos la asamblea, solo que deberá ser la primera asamblea en la historia. En ser. Acá estamos, mira. Bien, nene, acá haciendo el aguante. Muy buena presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Wanda. ¿Cómo va eso? Hola, Tavo. ¿Qué tal? Bueno, escuchábamos una murga muy especial. la murga La Soberana, sí. Que es una murga que en 1969 inicia el camino de las murgas con compromiso político explícito. ¿Te acordás que vez pasada hablábamos de que había al menos dos tipos de murga? Una murga que cantaba un pasado glorioso del Uruguay, uh-huh, y otra murga con posicionamiento político más o menos claro, o claro, que en realidad desde ese posicionamiento político le canta las injusticias básicamente. La verdad es que la primer murga que hace esto con claridad es la murga La Soberana. La murga La Soberana además introduce un montón de innovaciones a lo que es el espectáculo de murga. Si escuchaste, ¿te acordás lo que pasábamos de los patos cabreros y cosas que pasábamos, sí, que sonaba viejo a murga vieja? Sí. Esta grabación es del 71, es una grabación antigua, digamos. Mirá, es un ripeo de un LP. Yo nací en el 71, muy antiguo no debe ser. Es antiguo porque los murguistas esos ya cantaban en un escenario en esa época. Claro. Sin embargo, el sonido es moderno. Uh-huh. Una de las cosas que introduce la murga La Soberana es una explícita intención de que todas las voces se escuchen. Lo que había sido antes el canto de un grupo de gente bien intencionado, con muy buenas voces, pero que privilegiaba el volumen y el impacto, ahora es un canto más armonioso, uh-huh, una búsqueda de mejores arreglos, uh-huh, y bueno, lo va a decir, en realidad vamos a escuchar un cachito de una entrevista que se le hace a uno de los responsables. Eran cuatro hermanos, Alanís, Pepe, ajá, José Alanís, Pepe Veneno, como lo conocen en el carnaval, es el letrista y es uno de los que más va a sufrir haber pensado esta murga. Él lo va a contar un poquito en la entrevista. Y a mí me gustaría, Tavo, si vos me dejás, sí, contar una anécdota personal que a partir de haber escuchado esta entrevista, por tuvo favor, sentido. A ver. Lo hemos dicho, yo vine de chico de Uruguay. Pero mientras estuve allá, participé todos los años, seguramente, del carnaval. Sí. Mi familia fanática del carnaval, algunos de mis tíos músicos, sí, así que bueno, y uruguayos, así que no podíamos no estar en los carnavales. Bueno. Siempre cuento yo una anécdota a los amigos, que yo no sé si es verdad o si es mentira, o está tamizada por, viste cómo son los recuerdos. Sí, sí. Después de muchos años, los recuerdos se van reorganizando. Es más, ni siquiera sé si es un recuerdo mío, pero yo lo cuento como mío desde hace muchos años. Estábamos en un tablado, mirando una murga, y de golpe empiezan a llegar los milicos. Los militares se ponen en torno al tablado, esperan que la murga termine de cantar, y se los llevan a los murguistas. Bajan uno a uno y se los van llevando. Yo nunca supe si este recuerdo era mío, si me lo habían contado, si me había pasado, pero tengo la imagen, sí, de que esto me pasó. Escuchen la entrevista. A ver, qué bárbaro. Porque por ahí el Pepe y yo estuvimos en el mismo tablado. Qué bueno. Entonces, a ver, Wanda, gracias. Está bueno. Qué bárbaro este Veneno. Pepe Veneno. Sí, impresionante la historia. Es interesante, ¿no? La charla, digamos, la entrevista esta que trajiste es muy interesante. El hecho de las rutas y del tema de las tantas funciones, digo, ¿cómo es eso? Contar a la gente porque no hay... Yo tampoco entendí muy bien. Está ¿10 funciones en la misma noche tocaban? Sí, para entender esto habría que saber que en Carnaval en Montevideo, en cada barrio, por lo menos era así, en cada barrio, ahora está más en los clubes, pero sigue habiendo tablados en lugares estratégicos del barrio, en la plaza del barrio, se siguen armando tablados y las murgas pasan por el tablado. Cuando una murga pasa no hace todo el espectáculo, porque imagínate que pasen 10 murgas y hagan espectáculos de 45 minutos. Sí, no. O sea, sería maratónico. Entonces la murga lo que hace es marcha, la marcha camión hace referencia no solo a un toque de tambores, sino también hace referencia a esta a este acto de ir pasando de tablado en tablado. Los murguistas lo que hacen es llevan su espectáculo a un tablado, cantan una parte del espectáculo, se van a otro tablado. Mira. Entonces vos tenés la oportunidad, si estás quietito en un tablado de Montevideo, la gente lleva su reposera y ve todas las murgas, lleva su heladerita. Sí. Y ahí, la última vez que yo estuve allá me causó mucha gracia porque no lo recordaba, hay, ¿cómo decirlo? Hay dos tipos de público, el que paga la entrada, que es muy baratita, y se sienta cerca del escenario, y el que se sienta en la vereda, porque en realidad es un escenario abierto, alto, de lejos la ve igual. Tal cual. Entonces está el tipo que se sentó y que tiene la murga ahí enfrente, y está la señora que vive ahí en el barrio, que está sentada en la vereda, tomando mate y escuchando la murga. Así que en ese sentido es bastante participativo la murga, más o menos democrática, o digamos, podés disfrutar de un buen espectáculo que es más o menos gratis, ¿no? Está bueno. ¿Y la ruta se refiere también a los pueblos? ¿Era de pueblo en pueblo? En realidad, más que nada, hace referencia al itinerario que realizan en los distintos barrios de Montevideo. Ah. Está hablando del Carnaval de Montevideo, por ahí exclusivamente, ¿no? Claro. Que es el lugar central del Carnaval. Vos tenés la misma lógica en Colonia, tenés la misma lógica en Durazno, en Rocha, en distintas ciudades. Uh-huh. Y esto depende de qué tan grande sea la ciudad y qué tanto arraigo tenga el Carnaval. Tal cual. ¿Y ahora, nene, en qué época era esto? Porque ahora termina esto, preso. Esto, Pepe. Decía Pepe, ¿no? Sí. La murga es una murga que tiene una vida muy cortita, pero que, digamos, todo el mundo la conoce porque marcó a fuego la historia de las murgas. La murga se crea en 1969 y no va a llegar a presentar, como él decía, el espectáculo de 1974. O sea que duró 4 o 5 años, depende de cómo se cuente. El tipo va a ir preso, ahora lo va a contar, va a tener que huir del país, va a terminar en Suecia y va a hacer una murga sueca en sueco, él va a contar algo de esto seguramente en la entrevista, si yo mal lo recuerdo, con actores suecos, una cosa rarísima, una murga uruguaya en Suecia, y estuvo ahí hasta no hace muchos años, porque se había afincado ahí. El tipo además escribe, pinta, es un artista, digamos, multifacético. No obstante, en 1986, la murga La Soberana, con él, vuelve, él no vivía en Montevideo, pero estaba iba y venía, y con alguno de sus hermanos y con algún otro integrante histórico, vuelve a aparecer en los tablados y vuelve a aparecer nuevamente en 2006. Mira. ¿Sí? Siempre buscando, siempre innovando, siempre buscando una forma poética, una forma artística, digamos, lo que es un dato identitario de la murga de los soberanos, que lo hizo distinto en su momento. Y siguen buscando eso. Me parece que la búsqueda es interesantísima. Como un dato, el tipo nombra el mito de la gaditana. No sé si escuchaste. Habla de 1906, una de las fechas, y de la gaditana. Y hago una referencia porque le estamos debiendo a nuestros oyentes continuar con la historia de la, de la murga. De la primera murga, claro. De las primeras murgas. Eso que escuchan es el mate, ¿no? Estamos tomando mate, pero se escucha. Se escucha el mate que nosotros. Decía, el tipo habla de la gaditana y de los cantos reaccionarios de la murga gaditana. La verdad es que no sabemos qué cantaba la gaditana. No. Dicen algunos autores que han intentado reconstruir la historia de la murga que hay un par de idealizaciones. Habíamos hablado un poquito de esto. Una es que la gaditana lo hizo todo. Sí. O sea, la gaditana era contestataria, la gaditana era todo. No sabemos cuál era el repertorio de la gaditana. La otra es que Cádiz es el lugar de las murgas, es el lugar del nacimiento de las murgas. todos los uruguayos sueñan con Cádiz y se imaginan un Cádiz que debe ser más o menos como el paraíso, sí. Pero la verdad es que podría tener poca relación con la realidad, ¿sí? Pepe Veneno, uh-huh. al que escuchamos, dice la gaditana, esto, va. La verdad es que, como decíamos, por los instrumentos que tenían, por la organización que tenían, y por lo que parece que hacían, que cuentan los que dicen que lo vieron, ni siquiera sería el año que dice Pepe. Claro. ¿Sí? ¿Te acordás que decíamos que un tipo garín que integra la murga, la gaditana que se va, dice, esto pasó en 1909, yo estaba ahí, yo lo vi. Sí. Y yo después de que los vi, armé mi murga. Uh-huh. Así que bueno, como decía Carvalho Neto, Paulo de Carvalho Neto, los murguistas, el brasilero este que hace la primera reconstrucción de la historia de la murga, uh-huh. los murguistas desconocen la historia de la murga y hay un montón de mitos en lo que ellos cuentan y que pareciera ser para ellos el inicio de las murgas. Bueno, y otro día seguimos con esa historia, porque hay más datos. Seguimos con la entrevista, Wanda. Vamos a la segunda parte, acá. La murgoga en esto que es la 103.5.

Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Al que labora siempre, día tras día, y transita en su humilde derrotero. Al que visita terminando la Murgoga. Muy linda esa entrevista, ¿eh? Está bueno. Que podemos llegar a llamarlo, al Pepe Veneno. Sí, sí, sí. A Pepe Veneno lo podemos llegar a llamar. Pepe Veneno, si yo no me equivoco ahora, sigue siendo todavía autoridad de la DAECPU. La DAECPU es la organización que justamente organiza el carnaval uruguayo. Y, por ejemplo, una de las funciones que tiene es la de fiscalizar la prueba de admisión de los carnavales. Mirá, ¿sí? Vos, bien. Así que el tipo de esa autoridad ahí podíamos llegar a llamar. Sería bárbaro, sí. Estaría bueno. ¿Qué pasó con lo, hablaste lo de la, no sé, yo me perdí el comienzo porque no llegaba, pero lo de esta gente, ¿quedaron? Lo decíamos al principio, vos sí. Sabés que hablé con Fernando Lingiardi, que habíamos hablado la vez pasada, y no quedaron. Bien. Entraron, ¿te acordás que nos había dicho que era muy difícil porque eran 7 lugares nada más este año contra 15 del año pasado? Ah, claro. Y no quedaron. Una pena porque como pasamos, viste, un cachito de lo que hicieron en la prueba de admisión, de su presentación, y la verdad es que sonaba mucho más lindo, a mí me gustó mucho más que lo que habían hecho el año pasado. Uh-huh. Y lo del año pasado estaba buenísimo. Pero bueno, estas cosas. Como un dato de color, los que deciden quiénes ingresan al carnaval, al concurso de murgas, se deciden a partir de una convocatoria pública. ¿Sí? Uh-huh. La DAECPU dice, bueno, se arma el carnaval, la prueba de admisión. A ver, los que saben de murga, los que se consideran capacitados, vienen y se presentan. Claro. O sea que, bueno, esto también lo que provoca es que haya diferentes criterios de año a año también. Porque podría no ser la misma gente, ¿no? Pero casi cualquiera que demuestre que sabe un poco de murga podría ser parte del jurado de la DAECPU y ganarse la enemistad de mucha gente a partir de... Claro, los jurados no suelen ser la cosa más popular, ¿no? Sí. Sí, bueno, nene, ya el programa es un placer que vengas con estas cositas, estos detalles. Buenísimo. Que traes. Y lo que leímos también, contale a la gente, ¿qué leímos? Lo que leíste fue La Murgués Urbana, del libro La Murgués Urbana, que es justamente de Pepe Veneno, que lo presentó hace un par de años. Uh-huh. ¿Sí? Como decíamos, el tipo es pintor, además de hacer lo que hace en murga, y además de ser autoridad, y además de ser un jubilado en Suecia, y de vivir en Uruguay, y de haber hecho murgas en Australia... y en Suecia, además también sigue escribiendo, sigue haciendo montones de cosas, ¿no? El tipo parece, se describe a sí mismo como un disipado, hace un poco de todo. Y con una calidad como, bueno, sí, sería fantástico. Como se veía. Esperemos que podamos contactarlo en algún momento. Vamos a probar, dale. ¿Tenés algo más? No, nada más, lo que escuchábamos. Vamos a despedir con la camorra, dijiste, La soberana. La soberana. Lo que escuchábamos de fondo era el candombe de mucho palo, de Jorge do Prado. Un candombe famosísimo que fue grabado por los elimareños, por Zita Rosa, por el mismo Do Prado, uruguayo al que le perdimos el rastro cuando no sé qué le pasó y se fue a vivir a Australia y debe andar corriendo canguros por allá, autor del candombe de mucho palo. Y lo que vamos a escuchar ahora para despedirnos, como solemos hacer, es justamente una despedida, y es la despedida del espectáculo de 1971 de la murga La Soberana. Así que saludos a todos los murguistas, los que son, los que no son. Gracias, Wanda, por todo. Gracias a todos. Bueno, disfruten. Nos encontramos el sábado que viene en la murga. Chau. Tal vez en el adiós palpitará un poco más cansado el corazón, la voz del salón de eternidad, sujeta por un nudo de emoción, las ansias de un futuro primordial, compartiremos mañana. Y el sueño de carnaval otra vez revivirá, el pueblo y la soberana, América Latina, a todos los hermanos, que la mujer se llama de nuestra realidad, de la compa en donde beben los peregrinos.